abrimos el programa de hoy en Historias de Vida, nuestro compañero Arturo, que nos va a hablar sobre los problemas de la industrialización en las sociedades modernas. Cuando quieras, Arturo. Mi atrevo a decir che la fase di oggi si costruisce in cima del cimitero. Con il vento del fuoco si è perdita l'antica serenità, aumentando l'egoismo. Il capitalismo in principio liberò l'ombre del frio, ma fu l'impulso alla industrializzazione. Nuove herramienta, nuove tecnologie, creando masse ciudad grandi. Tecnologia usata sin sapitoria se rivoluziona contro nosotros. La naturaleza, la madre tierra, gli aborigeni ci te insegnano a rispettare la naturaleza, in special modo l'acqua. La industrializzazione moderna considera la contaminazione negativa necessaria per il bene dell'umanità. Il crescimento dei nuove de fabbriche di alto orno hanno contaminato acqua, aire e terra. La contaminazione di aire colpea niño, anziani della città, una nube che non è limitata, è mondiale. Nella cappa superiore dell'atmosfera è un filtro al raggio ultravioletta in superficie, irrita loco la tosse, dolore di pecho e di cabeza e infermità respiratorie. In molte città del mondo, come la città di Messico, lo pagano sono lo primero a morire, mentre in Atena è donde si muoiono masse persone. La chiuggia acida mata allo bosco, agli animales affetta allo rio e lago, ed effetto secondario. Il mare è un basurero, di special modo colpa del turismo. E non miriamo un litorale limpio, perché il mare vuolve la basura. Dopo del 1952 aumenta lo morto per pescato intossicato. La basura diminuisce l'ossigeno nel mare, matando allo mollusco, aumentano l'alga velenosa. Si incappa di ozono e il turista che busca il bronziato coche il cancro di pelle. Pescatore con la pesca a re distrugge il corallo e la vita. Aumenta sì la pesca, ma diminuisce il pescato. Ricordiamo la chiuggia acida con l'invento dell'insetticida che ha distrutto la terra e lo animale, aumentando il deserto. La industrializzazione ha fatto aumentare la popolazione, che unto a todo diminuisce l'acqua potabile. On a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées. Hé les copains, c'est l'heure de notre émission favorite, Radio Topo, le canal de tout le monde, l'espace des sans-abri. La plus belle ville du monde.

Y vamos con nuestro invitado. Está con nosotros Pedro Santisteve, alcalde de Zaragoza. Antes de llegar a la alcaldía era abogado penalista, fundador de ASAPA, Asociación Seguimiento Apoyo a Presos de Aragón, por lo que recibió de la DGA en el 2000 la Medalla al Mérito Social, profesor de Derecho en la Universidad de Zaragoza y activista social. Buenas tardes y bienvenido a nuestro programa, alcalde. Buenas tardes, gracias, amigos. Una primera pregunta que te quería hacer era que cuando llegasteis a la alcaldía, va a ser 2 años el próximo 15 de junio, en su discurso de investidura anticipó que su gestión giraría en torno a la protección y defensa de los derechos humanos, derechos sociales y parar los desahucios. ¿Lo han conseguido? ¿Les queda mucho camino por recorrer? Bueno, eso es una pelea permanente, ¿no? Que no hay que abandonar y que nosotros nos planteamos como un objetivo para que estuviera ahí presente en la acción de gobierno. Y conseguido, pues hemos conseguido ponerlo un poco en el centro de atención, porque ya sabéis que Luisa Broto es vicealcaldesa, con lo cual estamos dando relieve al área de derechos sociales. Queremos modificar todo ese enfoque de los trabajadores sociales del ayuntamiento, de estos que levantaban la persiana y te encargaban un papel para que volvieras a por otro y a por otro y dentro de 3 meses te das otra vuelta, ¿no? Esa visión tan burocratizada que había, y se pretende darle una vuelta en el sentido de que sean agentes comunitarios y gente implicada con todos los que se mueven en el barrio en atención a personas en exclusión. Pero claro, hemos heredado unos ayuntamientos con una situación de pobreza, de exclusión social, de dinero malgastado, de deudas, pues claro que hemos intentado sanear, pero bueno, estamos contentos porque por lo menos hemos saneado cuentas y no solo no hemos recortado en derechos como hacía el señor Rajoy, sino que hemos invertido más dinero, ¿no? Y las ayudas de urgencia han ido llegando a la gente. Nos consta esto, alcalde, y una segunda pregunta para dejar intervenir a mis compañeros es que usted, por lo que tengo entendido, vive en el barrio del Gancho. Es un barrio con pobreza e inmigración. ¿Fue lo que le motivó para entrar en política e intentar cambiar las cosas desde dentro de las instituciones? Bueno, a mí lo que me movió pues es un poco también mi trayectoria, ¿no?, con el tema de la gente en prisión, ¿no?, y también mi compromiso, porque si yo estaba dando clases de derecho a chavales de 18 años y el derecho no funcionaba, pues había que dar un paso, ¿no?, en lugar de contar cosas bonitas que no funcionan, pues había que dar un paso a la pelea más en las instituciones, ¿no? Y lo del Gancho, yo lo que sí que me he dado cuenta en el Gancho es la diversidad. Vivir en un barrio de diversidad, o sea, de gente de diferentes edades, diferentes condiciones sociales, es algo enriquecedor, ¿no? En lugar de estos barrios que ahora se montan todos para gente de clase media, ¿no?, todos iguales, sí. O grandes conjuntos residenciales que todos son médicos, abogados, ¿no?, toda gente, ¿no? Eso es como vivir en guetos, ¿no?, que sean guetos de ricos, ¿no?, que estamos acostumbrados a que aquí cada uno vamos, ¿no?, estamos como encarrilados y encasillados, ¿no? Eso es muy enriquecedor, pero sí que es verdad que en los años anteriores me he encontrado gente, joder, pues con 58 años, los años que yo tenía cuando yo llegué a la alcaldía, que de repente pues se encuentran en el paro, gente, pues por ejemplo, ebanistas, gente muy buena profesionalmente, que de repente se quedan en la calle y que tienen, pues se dedican a repartir el pan los fines de semana, por ejemplo, con trabajos precarios. Y que encima, claro, no es un trabajo negro, sino que encima lo que gana se lo quitan del subsidio que le corresponde. Bueno, te das cuenta de unos cuadros muy lamentables, pero lo bueno de vivir en un barrio es eso, que te enteras, ¿no? Que te enteras y que te subvierte un poco la cabeza, ¿no? Me cago en bien, sí, ¿no? Esto me consta porque yo también vivo en ese barrio. Sí. Ahora le voy a dar paso a mi compañero Ferran. ¿Qué tal, Ferran? Buenas tardes. Mira, mi pregunta iba relacionada sobre el tema de la gran lacra social que tenemos con el tema de el HIV, gente con hepatitis C que ya no tiene acceso a la medicación porque está en fase terminal, y me estoy dando cuenta de que hay un gran abuso y un gran pirateo con el tema de las ayudas por parte de gente sin escrúpulos que están ofreciendo habitaciones en pisos donde no hay ni tan siquiera una sala común, y están pidiendo además precios muy abusivos, ¿no? Y claro, como los pisos pateras, ¿no? Sí, habla, no, es que no dejan de ser pisos pateras, además, claro, en unas condiciones. Uh-huh. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿hay algo que se esté gestionando en el ayuntamiento o algo donde esta gente pueda terminar sus días tranquilamente, viviendo como una persona normal, con una enfermedad que tiene cura? O sea, sí, no cura, pero sí que tiene gran longevidad. Me preguntas por un recurso muy específico, ¿no? Y no sé si bueno, no voy a decir eso de que sanidad le corresponde al gobierno de Aragón y tendría que buscar esas alternativas. Pero de lo que igual estamos intentando nosotros poner en marcha, que hay un proyecto piloto, es esto que le llaman Housing First, que es potenciar primero la vivienda para personas sin hogar, ¿no? Y que es un poco facilitar vivienda y acompañamiento social, ¿no? Ahora hay un piso con 5 personas, se pretende ampliarlo más otro piso para otras 5 personas y al parecer da muy buenos resultados, ¿no? Porque dicen que hay gente, el 80% por lo menos aguantan más de 2 años, ¿no? Y que desde la vivienda pueda reconstruir tu vida es interesante. Yo creo que eso sería más interesante que lo que planteas tú, ¿no? Porque al fin y al cabo, yo me acuerdo cuando estaba en la Asociación de Apoyo a Presos, porque es cuando vivimos el tema del VIH en toda su intensidad, que claro, que el ir a sitios donde solo hay gente que está hecha polvo, pues no sé, que yo creo que tienes que vivir en un entorno como el que hablábamos, ¿no? Diverso, plural y con gente que esté bien, que esté mal, que esté regular, que no, que cada uno tiene su problema, pero que por lo menos tengas un techo y unas condiciones de vida dignas. No sé si eso podría poder, si serviría, ¿no? Pero por ese lado igual. Yo es que, Pedro, me he encontrado en situaciones de estar conviviendo con personas que, siendo sincero, y porque ante todo una persona que tiene este problema, ante todo cuando va a cualquier sitio o convive con cualquier grupo de personas, lo primero que dice, cuidado, tengo los anticuerpos, claro. Lo digo por prevención. Entonces yo me he dado cuenta que gente muy liberal, muy muy del día a día, que te miran mal, no es que te miren mal, sino que se apartan como si fueras un bicho raro, yeah. incluso me he dado cuenta que gente muy preparada pues tiene como que te rechazan, que te rechazan y que no serían capaces de convivir con una persona con esta problemática, cuando se supone que este es un tema que está ya más que superado. Sí, es una cuestión cultural, pero para eso yo creo que necesitáis apoyo de gente que os acompañe y que prepare un poco también el terreno, y que tampoco te puedes juntar con cualquiera que te va a montar pollos o broncas, o la gente necesita tranquilidad también, ¿no?, en su entorno. Pues muchas gracias, Pedro. A ti. Encantado. Paso a otro compañero. Hola, alcalde, ¿qué tal? ¿Qué tal, Manuel? Mira, es que yo no sé por qué el multinacional tiene problema conmigo. Yo soy miembro de Amnistía Internacional, ajá, de Estados Unidos y de Inglaterra. Y tengo un diploma que me mandó el director de la Amnistía Internacional de Inglaterra, dándome las gracias por participar en muchos de los programas que tienen. Yo no sé por qué me sigue la multinacional. La mafia multinacional aquí me está siguiendo por todas partes y yo realmente soy partidaria de los derechos humanos. Ajá. Yo siempre me ofrezco voluntaria para programas. Y para los políticos también, que yo creo que también tienen la misma mentalidad que yo. Soy compositora, estudié 8 años de música, 4 en el Conservatorio de Madrid y 4 años en América en la universidad. Pero ¿por qué me siguen los multinacionales? Es que yo no puedo hacer ningún trabajo, ninguno. Cuando yo no encuentro trabajo en mi profesión, me meto en cualquier cosa que me salga. Y hasta ahí me persiguen. No solamente me persiguen, más en cosas. Bueno, pues yo creo que lo que tienes que intentar es, aparte de vivir con el problema, que es complicado, pero que a mucha gente que ha vivido situaciones así, pues le pasa, sí, pues tienes que ir acompañada, ¿no? Sí. Todo lo que puedas, ¿no? Rodearte de buenos amigos, como los que hay aquí hoy en programa. Y bueno, y cuando veas que hay algo que sucede, ya sabes que hay asociaciones, como por ejemplo su racismo, ¿no? Sí. Que pueden canalizar ese tipo de denuncias, ¿no? Sí. Pero yo creo que lo que más sirve para estas situaciones es no sentirse solo y estar acompañado, ¿no? Y otra cosa que te quiero preguntar es, ¿cómo es que hay tanta burocracia para hacer papeles? Buena pregunta que a mí me desespera, ¿eh? Pues se supone que lo de la burocracia está para asegurar que hay una imparcialidad y que a cada uno se le va a dar en función de sus circunstancias, ¿no? Y así la administración es imparcial o neutral. Pero al final la burocracia se convierte en un impedimento para que la gente llegue a ayudas, que al final el dinero se gasta en los que tienen que repartir mejor que en los que tienen que recibir, ¿no? Entonces al final todo esto se pervierte, ¿no? Todo el aparato, la maquinaria administrativa, en lugar de ser mucho más ágil, más flexible y más rentable económicamente, pues eso. Yo me acuerdo el impuesto aragonés de inserción, cuando lo pusieron en marcha, creo que los 2 primeros años se gastaron todo el dinero en preparar la estructura de los que iban a repartir el dinero. Digo, bueno, pues vaya, ¿no? Pues vaya subsidio, ¿no?, que se gasta sin que llegue a quien tiene que llegar, ¿no? Vale, una última pregunta es, ¿Por qué todas las bicicletas no tienen campanillas? Porque es peligrosísimo. De verdad, ya, no, cuando hay razón. Fiesta de Pilar, mucha gente en la calle y esa gente viene con la bicicleta y pueden atropellar a pues las personas. Pues eso, tenemos que ir a los amigos de los de Recicleta, y todos los que se dedican aquí al movimiento ciclista, y darles un toque. Me gusta esa pregunta. Les dejaremos un recado a los que hacen el programa de Colectivo Pedalea. Eso, el Colectivo Pedalea. Muy bien. A continuación, nuestro compañero Arturo le va a hacer unas preguntas también. Buenos días. Buenos días, Arturo. Nella sua legislatura, che progetto vuole llevar a cabo per primero? E che passa nella sua partito la salita del Regno Unito? E cosa vuol dire essere povero in Saragossa? E qual è la realtà delle famiglie? Grazie. La realtà delle famiglie è... En relación con el Brexit, ¿me dices preguntas? Es complicado que te conteste esta pregunta porque yo creo que no lo saben ni ellos. Porque ya sabes que dicen en la Comunidad Europea que los ingleses tenían que pagar, no sé si 100.000 millones de euros, si se quieren ir. También dicen que nosotros vamos a perder pues igual unos 4.000 millones de euros por el tema de las exportaciones. Pero claro, los ingleses dicen que no van a pagar un euro. Yo creo que nadie sabe cómo cortar ese melón o cómo apañarlo, Es complicado, pero bueno, lo que supone es el fracaso de la Unión Europea por quienes la han querido construir para seguir chupando el bote, ¿no? Claro, ya sabemos que en Bruselas están todos los lobbies de poder que legislan para las grandes multinacionales y que eso a la larga ha supuesto una merma de la soberanía de los pueblos y de los estados, ¿no? Y a través de Europa nos van colando que si los grandes acuerdos comerciales, que luego no puedes ir a los órganos judiciales establecidos, todo como sortean la legalidad las grandes multinacionales para colarnos más explotación y más, ¿no? Y más pobreza, ¿no? Es complicado, ¿eh? Yo no te sé responder y no creo que haya alguien que te pueda contestar así con claridad esta pregunta, ¿eh? Bueno, ahora Goyo. Sí, bueno, me da un poco de pena aterrizar otra vez, porque ahora que estamos hablando de grandes políticas, ¿no? Y multinacionales y así, me gustaría volver un poco al tema de la vivienda. Uh-huh. que es una cuestión que me preocupa mucho. Doy fe de que el ayuntamiento actual está haciendo un gran esfuerzo. Has hablado del Housing First, está el programa este de la vivienda para alquiler social, de las 300 viviendas. Pero un poco en la línea de lo que decía antes Fernando, hay muchísima gente que tiene rentas muy pequeñas y que se ve abocado a alquilar o realquilar, más bien, de forma, no sé si ilegal, pero por lo menos alegal, ¿no? Habitaciones en pisos compartidos, con una situación de indefensión grande, que claro que al final los servicios sociales, que yo también soy parte de los servicios sociales, aunque de la privada, ¿verdad?, tenemos que morir al paro y utilizar, porque la gente no, con estos ingresos, no puede acceder a otro más. Y bueno, me gustaría un poco que nos contaras qué piensas de eso, ¿no? ¿Cómo lo ves? Y luego una cosa que a mí me gusta mucho y de la que siempre me quiero hablar es del proyecto Pontoneros, ¿no? Porque igual que el que hay en Oliver, entiendo que es para personas o familias unipersonales o con mucho parejas, y me parece que es una apuesta porque no hay construcción de ese tipo y las personas con las que trabajamos en situación de exclusión residencial grave pues suelen ser familias unipersonales, ¿no? Muchas gracias, Goyo, por esa pregunta. Pues el tema de las viviendas sociales, ya sabéis que hay un parque de 2.500 viviendas sociales que queríamos ampliar, que cuando lo intentamos nos encontramos con que los bancos, que eran los que tenían viviendas, pues por ejemplo en el caso de Bankia, de la Sareb, ¿no?, del banco malo este que tiene tantos inmuebles, queríamos que nos las pasaran, pero resulta que estaban en unas condiciones completamente, muchas veces, carentes de habitabilidad, ¿no? Y claro, y nos las decían que se las arregláramos y que luego se las devolviéramos entre 5 años. Digo, vaya morro, ¿no? Es que, ¿no? O muchas que ya están ocupadas, ¿no? Aunque estén en pésimas condiciones, ¿no? Con lo cual, eso fue el primer desengaño que nos encontramos, porque pensamos que eso iba a servir para acrecentar el parque de viviendas. Vamos, hay que trabajar en eso, y en las viviendas de alquiler sí que está funcionando, ¿no? Porque vamos cerca de 1.500, hemos pasado cerca de 1.900, ¿no? Eso da margen, porque hay viviendas que igual incluso por 80, 100, 200 euros se consiguen, ¿no? Bueno, hay que seguir esforzándonos por ahí, ¿no? Y me planteas lo de Pontoneros, que es una concepción de vivienda interesante en el sentido de que tiene zonas comunes. Claro, nos dicen que si eso encarece muchísimo la vivienda, pero bueno, hay que ir a otro modelo también de convivencia entre la gente, ¿no? Porque eso podía ser en todas las casas, ¿no? Que hubiera una lavandería común, espacios comunes para comer o para estar, ¿no? Y nos ahorraríamos incluso espacios en nuestras casas y a veces ganaríamos en calidad de vida comunitaria, ¿no? Y lo de Pontoneros, que nos hemos encontrado un poco con la sorpresa de que el PSOE, que eran los que habían previsto, ahora nos lo han medio paralizado, pero que confío en que pronto se desbloquee. Esa era la previsión, que fuera para chavales jóvenes. Pues el otro día estuve yo en Juventud y, claro, la gente mayor tiene una percepción muy equivocada de los chavales jóvenes, ¿no? No, es que, bueno, los chavales se quedan a vivir con sus padres hasta los 30 años. Y han hecho una encuesta y dicen, hay un porrón de gente que entre los 18 y los 23 años quieren irse a su propia vivienda, ¿no?, y conseguir su propia autonomía, ¿no? Y viviendas con el Pontoneros estaban previstas para eso, ¿no?, para familias monomarentales, porque por lo general son las madres que las que se quedan solas con los hijos. Y claro, pues no sé cuántas viviendas nos cabían ahí, 50, 60, entre 40 y 60, ¿no? Pues claro, estaría muy bien, además para revitalizar una zona que está ahí muy, ¿no?, tierra de nadie, ¿no? A ver si lo conseguimos, ¿no? Y luego hay otra propuesta, lo que pasa es que esto igual es para gente con más medios, que es en los locales vacíos que hay en los solares vacíos que hay en la ciudad, que el ayuntamiento lo ceda y que la gente en cooperativas construyan su propia vivienda y luego la cedan al ayuntamiento a los 50 años. Y eso se está haciendo con bancos, por ejemplo en San Sebastián, con bancos de economía social, que incluso te hacen la casa, pues no a la medida, pero casi, ¿no? Si no tienes coche, pues nos ahorramos una plaza de garaje, ¿no? ¿Qué tienes, bici? Pues entonces buscamos un sitio donde dejar la bici abajo. ¿Qué tienes, dos hijos? Pues dos dormitorios. ¿Tú uno? Pues entonces la casa se acomoda, ¿no?, en régimen de cooperativa y con un arquitecto, y se acomoda un poco las necesidades de los que la van a habitar. También con la idea de servicios comunes. Y eso es también es interesante, ir cambiando el modelo, ¿no?, de convivencia, ¿no? Porque decían mis compañeros de la Asociación de Apoyo a Presos en País Vasco, que se llama Salaketa, que quiere decir denuncia en vasco, tenían un lema que a mí siempre me daba que pensar, ¿no? Dice, todos somos presos. Claro, todos somos presos porque todos vivimos en cárceles de alguna forma, ¿no? En casas cerradas, con medidas de seguridad, 14 candados, riñendo con el vecino de al lado, pues estamos presos de nosotros mismos, ¿no? con el alcalde. Me dan oportunidad de hablar y de preguntar. Y yo la verdad es que no es un tema solamente para el alcalde, porque es un poco de todas las autoridades de aquí de Zaragoza y de Aragón. Yo soy turolense, aunque llevo más de 60 años por todas partes de España viviendo, al final he venido a parar a vivir a Zaragoza por los nietos, estoy encantadísimo. Después de vivir en Madrid, es una ciudad ideal, totalmente humana, porque tiene todo lo grande y todo lo pequeño, montonada de cultura, de cultura y de todo. En fin, estoy muy contento con estar en Zaragoza. Y luego, presidente, yo quiero representar un poco a Teruel, a Huesca, y sobre todo Teruel, que es la capital más pequeña de España. Por ejemplo, los de Teruel tienen ahora toda la ilusión, mis amigos, los de Teruel existe, de que haya una salida del Mediterráneo hacia el Cantábrico, que vinieron aquí vestidos de época, fue muy bonito, y a veces se encuentran con que eso, es una gran cabeza Zaragoza, y en cambio el resto de Aragón, sobre todo esa zona, pues es que no tenemos ni una, nada más que un trenecito que era como con mis tiempos un automotor que iba de Zaragoza a Valencia, que sigue ahora yendo 4 veces al día y muy mal. Entonces quería saber un poco la mentalidad de cómo estáis, si realmente vais a apoyar eso o preferimos la salida para Canfrán o seguimos pues mandando mercancías de Valencia por Tarragona a Bilbao. En fin, no sé cuál es la opinión, y me gustaría reivindicar un poquito que los turistas también existimos. Muy interesante, muy bien. Pues, hombre, yo creo que tiene razón, ¿no? Zaragoza un poco se ha comido Aragón, tenemos más de la mitad de la población aquí. Todos. En este 5% de territorio que representa Zaragoza, aunque parte de ese territorio, sabéis que no es nuestro, sino que está afecto a la defensa militar, o sea que hay mucho territorio militarizado. Pero bueno, lo que quería decir es que yo ya sabes que con nada más llegar, a los primeros que fui a saludar fueron los alcaldes de Huesca y de Teruel. Yo demostrar que aquí, de prepotencia de ciudad grande, no. Y luego de Teruel estuve reivindicando la apertura de esa línea, en Valencia también. Y bueno, además me encontré con el alcalde de Sagunto. Ahí esa línea es clave. Es clave para Teruel, pero es clave para Zaragoza. ¿Por qué? Pues porque por ahí la General Motors saca sus vehículos hacia el puerto de Valencia de Sagunto para exportación, pero también hacer esa línea les interesa mucho a la huerta valenciana, porque pasarían todos sus productos hacia el Atlántico y los mercados ingleses y nórdico. Entonces les interesa también. Y además los puertos de Valencia y de Sagunto tienen dinero para invertir en esa infraestructura. O sea, que es que lo que parece mentira es que eso no se haya hecho ya, ¿no? Y entonces es una necesidad rabiosa, vamos, a ver si se empieza a mover. Pero es clave porque además a nosotros, ya sabéis que en Zaragoza tenemos un contenedor de empresas agroalimentarias que se llama Merca Zaragoza, que es la que provee a los mercados de producto fresco, que hay cerca de 300 empresas, y claro, nosotros queremos que esa empresa que es municipal sea un poco la gran plataforma logística del Valle del Ebro. O sea, que todo el producto fresco pase por ahí. Y de hecho, casi, ahora se han puesto unos containers de frío y ahí se montan los trenes que van a ir luego hasta China. Y que pasan, claro, por París, por todas las grandes ciudades, ¿no? Con lo cual eso a Aragón, para sacar el producto, nos interesa, ¿no? Porque los aragoneses producimos para 10 veces nuestra población. Que también habría que preguntarse si ese modelo de desarrollo a dónde nos conduce. Porque también hay que decir que tenemos 13 cerdos por habitante, ¿no? O sea, 13 millones. Bueno, una barbaridad. Hay zonas en las que tocamos a 40 cerdos por habitante. Con lo que eso también quiere decir el problema de los purines. Pero claro, nosotros los alimentamos, pero luego los matan en otro sitio, ¿no? Con lo cual el problema es que el valor añadido se lo llevan otros y nosotros nos quedamos con la caca, ¿no? Con el purín. Bueno, que es altamente contaminante. Pues para eso es fundamental que el corredor mediterráneo cantábrico se abra, ¿no? Xavi no ha podido echarse un café. La solución será levantarse a las 10 los del ayuntamiento. Sí que madrugan como les gusta sacar la rúa, pero seguro que no han montado el coche del alcalde mal aparcado. Este es mi barrio, pero es especial, aunque tenga secretas como los demás. Nos tomamos un chicho con el camarón y este tapita está para la revolución. Pues a mí me parece que era el José, el que tiene a su madre en caravanche. Hablando de madres, por ahí van tres, las de los insumisos que irán a hacer hizo organizar la próxima asamblea a nivel estatal. Este es mi barrio, pero es especial, aunque tenga secretas como los demás. Nos tomamos un tinto con el camarón y entre tapita y tapa la revolución. Con el camarón y entre tapita y tapa la revolución. Este es mi barrio, pero es especial, aunque tenga secretas como los demás. Nos tomamos un tinto con el camarón y entre tapita y tapa la revolución. Este es mi barrio, pero es especial, aunque tenga secretas como los demás. Nos tomamos un tinto con el camarón y entre tapita y tapa la revolución. Gonzalo, cuando quieras pregunta al alcalde. Bueno, buenos días, señor alcalde. ¿Qué tal? Yo he trabajado 8 años en el albergue de técnico municipal en la misión, y en el albergue la verdad es que las condiciones del albergue no son las más dignas, como ya se habrá percatado, ¿no? Uh-huh. Cuando vino a vernos ahí, y parece que yo tengo intención de reformar el albergue, ¿no? Lo que me pregunto yo como técnico y después de tantos años ahí atendiendo a gente sin techo, ¿no?, es si se va a cambiar también un poco la orientación de la política con la gente del sinhogarismo, ¿no? Porque la verdad es que muchas veces este tipo de recursos lo que provocan es un estilo de vida que no ayuda a integrar, sino más bien excluye, ¿no? Uh-huh. Entonces me gustaría que me pudieras contestar. Creo que tú igual podrías contestar desde el punto de vista de si tu percepción es que algo se está cambiando o no, pero sí que es verdad que en el albergue se pretende hacer una reforma, que se van a intentar invertir 3 millones de euros porque hay problemas incluso de accesibilidad, ¿no?, de gente que no puede llegar ahí con la silla de ruedas o acceder adecuadamente. Lo que también cambia un poco la mentalidad también de cómo han tratado los servicios sociales a gente en circunstancias de exclusión, ¿no?, que es por ejemplo avanzar en el respeto a la privacidad, ¿no? Yo creo que ese tema es importante, ¿no?, el dignificar un poco la atención a la persona. Bueno, ya sabéis que el albergue puede dar el juego que da y que se está cubriendo, pues no solo se le da de comer a la gente, sino a los que van también fuera del albergue, ¿no? Y se está intentando dar un servicio integral, pero bueno, a ver si en el 2019 está la obra terminada y un poco evaluamos un poco esa mejora. Pero igual tú también puedes aportar algo, ¿eh? Cuéntanoslo si quieres. Bueno, sí, yo mi experiencia como técnico, yo la verdad es que a veces me da la sensación de que hay muchos, no sé si la gente o la preparación que tenemos ahí o que se nos da, ¿no?, no sé si es la más adecuada para acoger a ese tipo de población, ¿no? Yeah. Entonces, claro, eso pues provoca muchas veces que tengamos que ir atendiendo a la gente igual no muy adecuadamente, ¿no? Es que a mí la concepción de un albergue, que probablemente sea necesario porque siempre va a haber gente transeúnte, no me termina de convencer. Claro, lo bueno sería que hubiera pisos en los que la gente estuviera apoyada por equipos, y eso requiere, claro, una infraestructura y un nivel de viviendas disponibles importante, ¿no? Y probablemente, claro, recursos y voluntarios y una organización mucho mejor de la que tenemos, ¿no? ¿No? Mejor que un contenedor tipo albergue, ¿no? Porque uh-huh. Eso es un momento que te puede solucionar papeleta para gente que va de un sitio para otro, para una semana, para 15 días, pero la alternativa tiene que ser habitacional, ¿no? De vivienda digna, ¿no? Uh-huh. casi finalizando, vamos a ver si alguno tiene alguna pregunta más para el alcalde. Sí, yo tengo una que no tiene quizás nada que ver con Zaragoza, pero sí mucho con Huesca. Yo soy original de Sabiñánigo, y en Sabiñánigo tenemos un gran problema hace ya muchos años con el tema del Líndano. Entonces, querría saber qué opinas tú de la dejadez que se está produciendo por parte de, no sé si de GA, por parte del gobierno de España. Pues tremendo, tremendo, porque yo me acuerdo, fíjate, hace 15 o 20 años les daba yo clase a mis alumnos con el caso de Inquinosa, que era el del Lindano. O sea, una empresa que había un problema de tratamiento, de gestión de los residuos, y que fue juzgada y condenada cuando ya había levantado el vuelo y se había alargado. Fue juzgada y condenada porque los residuos los había dejado en un barranco donde no estaban suficientemente aislados, y cuando llovía se filtraba el agua hacia el río Gallego. Pero esto estamos hablando hace 20 años, ¿no? O sea, no, ni se les consiguió trincar para que pusieran el dinero para solucionar el problema. Ni encima el gobierno aragonés empezó a hacer un plan de solucionar el problema, ¿no? Y ahora, claro, ahora la gente está pidiendo que se analice si las afecciones a la salud de la gente que ha podido estar bebiendo agua contaminada, cuáles son, ¿no? Y claro, y hay un problemón ahí, porque tampoco se sabe muy bien cómo, si hay sistemas para hacerlo desaparecer, pero claro, probablemente prevenir de que no se contamine más el río Gallego es fundamental. Pero claro, esto estamos hablando de empresas depredadoras, ¿no?, que vienen, dejan la contaminación y se van, ¿no? Lo que pasó también con la mina de Alcoyar ahí en Andalucía, o lo que está ocurriendo ahora en Latinoamérica, ¿no?, con que se te cargan la selva para hacerte una mina de cielo abierto, y encima te matan a todos los activistas que están impidiendo esas prácticas de explotación, ¿no? Pues claro, es el mundo en el que vivimos, desgraciadamente, ¿no? Es el capitalismo salvaje que le importa un pito a la gente, ¿no? Y eso hay que cambiarlo. Muchas gracias, Pedro. A ti. Esto servirá de consuelo quizás a mucha gente de Sabiñánigo que desconfía en el sistema este. No, es que lo tengo que cambiar entre todos. Venga, muchas gracias. A ti. Bueno, pues una pena que no tenemos más tiempo y tenemos que finalizar esta interesante charla. Agradecerle al alcalde por dedicarnos un rato de su tiempo. Vemos que algo en las instituciones está cambiando, porque personas que la presiden son accesibles, no como anteriormente. Hace un par de semanas visitó y comió con usuarios del albergue municipal y mantuvo una charla con nosotros, los colaboradores de Con la Casa en la Mochila. Por todo ello, muchas gracias, Pedro, y hasta la próxima. Un saludo. Bueno, yo deciros que estoy encantado de esta invitación, que me encantó la invitación que me hiciste también ahí en el albergue el día que estuvimos comiendo, pero que me ha gustado mucho también el tipo de preguntas que formuláis y el grupo humano que conformáis, ¿no? Porque yo creo que es muy importante ver que la gente tiene ideales comunes para defenderlos, y me presto a la siguiente, ¿eh? O sea que estoy encantado de volver aquí cuando queréis. Seguimos charlando así entre amigos, que para mí es muy agradable. Esperemos que sea pronto, Pedro. Venga. Muchas gracias. Un saludo. A vosotros. rostro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro, fue tu mejor actuación. Si la vida es un teatro, dejemos de lado la tragedia. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Pon cada domingo una sonrisa a la vida, escuchando Con la casa en la mochila. Sé que es teatro. Y acuérdate que según tu punto de vista, yo soy la mala. La sintonía nos anuncia que llegamos al final del programa con las noticias más interesantes de la semana y Ferran nos trae una noticia animalista de urgencia. Buenas tardes. Volvemos otra vez a tener conocimiento del incivismo por parte de algún grupo de personas, en este caso el Miralbueno. Han vuelto a ser encontradas piezas de carne que están adulteradas y contaminadas y algunas con algunos objetos punzantes como agujas, alfileres, en zonas de paseo animal. Pedimos encarecidamente que se controle y ver si se puede detener de una vez por todas a esta gente que tanto daño están haciendo a nuestros animales de compañía. El Ayuntamiento de Zaragoza aprobó ayer la adjudicación a una empresa de construcción el proyecto de construir 80 alojamientos tutelados con servicios comunes en el barrio de Las Fuentes. De los 80 alojamientos, 68 tendrán entre 44 y 50 metros cuadrados con una sola habitación, mientras que 12 contarán con dos habitaciones y 60 metros cuadrados. Quienes quieran optar a estas viviendas no podrán tener dos veces y medio el indicador público de renta a efectos públicos, pero sí suficiente para abordar los 85 euros mensuales mínimo de los alquileres. Estas últimas semanas las trabajadoras de la limpieza de Sabiñánigo anuncian un paro indefinido. 19 mujeres trabajadoras de limpieza de la empresa CLE, servicios integrales que realizan labores de limpieza en el Ayuntamiento de Sabiñánigo, han decidido ir a la huelga. El miércoles pasado la parte social se reunió con la dirección de la empresa en dependencias del Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje, SAMA. Buscando una solución, la representación de las trabajadoras advierte no ser optimistas con la actitud negociadora de CLE. Nuestra impotencia y malestar por los impagos de la empresa, de las dos últimas nóminas y paga extra, junto a las irregularidades de abonos salariales en el último trimestre del año pasado. Por ello acuerdan un paro indefinido y un calendario de movilizaciones que comenzó ya el día 15 de mayo, frente al Ayuntamiento y centros de trabajo de CLE. Se reclama al consistorio de Sabiñánigo tome cartas en el asunto y reclame a la contrata lo adeudado, cuando desde el ayuntamiento se ha pagado a esta empresa. Estamos con vosotras, ánimo y solidaridad desde este nuestro espacio, paisanas, ánimo. La Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias aprobó el miércoles la firma de un convenio de colaboración con el IAS, Instituto Aragonés de Servicios Sociales, para articular y facilitar el acceso de personas en situación de dependencia a residencias de titularidad de las corporaciones locales. Las personas que podrán beneficiarse del convenio IAS deben tener reconocida una dependencia de grado 3 y 2. La DGT plantea la tasa de alcohol cero en conductores nobles y profesionales. De esta manera España se equipararía con muchos países europeos donde la tasa es 0-0. La DGT ha emprendido una cruzada contra el abuso del alcohol y drogas al volante después de los recientes atropellos a ciclistas por automovilistas ebrios o bajo influencias de estupefacientes. una noticia internacional. En la India autorizan abortar a una niña de 10 años violada por su padrastro. El caso se llevó a la luz la semana pasada cuando la madre sospechó y la llevó al médico. Las violaciones de niños son relativamente frecuentes en la India, si bien la mayoría no se denuncian por miedo a que afecte la imagen de la familia. Se está preparando la 30 Semana Cultural de la Magdalena desde el 16 al 25 de junio. Hagamos grande la Magdalena otra vez. Puedes pasarte a colaborar por la Vía Láctea en Doctor Palomar número 25. Finalizamos el programa de hoy dando las gracias a Pedro Santisteve, alcalde de Zaragoza, por la entrevista tan interesante que nos ha concedido. Os esperamos el próximo domingo a la misma hora, 6-7 de la tarde. No olvidéis, lunes y viernes, 10-11 de la mañana, se repite el programa Con la Casa en la Mochila en Radio Topo 101.8 de la FM de Zaragoza. Espero que el programa haya sido de vuestro agrado. Buenas tardes y os esperamos el próximo domingo. Es de sensato recordar que la esencia de una persona no se establece por lo que logra, sino por la calidad de lo que ambiciona. Roberti Gamarra.